Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás en su rama animalista. Espero que disfrutéis del programa. Y nada, estamos aquí con Sara y con José Luis. Buenas tardes, Sara, José Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sin más, simplemente quería hacer hoy un recuerdo especial a Paco de Lucía. Ya sé que no viene muy a cuento, pero para mí era uno de los grandes monstruos de la guitarra. Uno de los grandes señores que me ha hecho vibrar, disfrutar y gozar con esa guitarra y con ese toque gitano que tenía en la guitarra, que era mágico, especial. Y que esté donde esté, que mi recuerdo, mis gracias por esos inolvidables momentos, por su concierto de Aranjuez, y que es una pérdida terrible, por lo menos para mí. Y perdonar este inciso. Ya sin más le paso la voz a mi compañero José Luis, que nos presente a Sara y a su asociación. Muy bien, pues Sara, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Tú eres una de las integrantes de la Asociación Protectora de Animales, la Estrella Animal, ¿no? Sí, soy una de las chicas que estamos aquí luchando todos los días por estos enanos. Y bueno, ahí vamos. Me gustaría que nos hicieras un poco de historia. ¿Cómo fueron vuestros inicios? ¿Cómo se fundó vuestra asociación? Vale. Pues yo conocí a una chica que se llama Sara, y desde aquí la mando un besito, y ella me presentó a Rosario. Entonces Rosario es la responsable de un albergue que hay en un pueblito de Ciudad Real. Y yo en principio pues iba como voluntaria, iba cuando podía, pero de repente mi amiga se fue a vivir a otro país y yo no podía dejar a Rosario sola. Entonces decidí yo solita montar una asociación y dije, pues mira, aunque sea yo sola, hago lo que pueda y llego hasta donde pueda, porque es un albergue súper necesitado. Gracias a la gente buena, poquito a poquito, cada día somos más. Ahora formamos la asociación cuatro personas, cuatro chicas, y bueno, ahí vamos, con los perros, con los gatos, con lo que sea. ¿Quieres mencionar qué albergue es o no hace falta? Es un pueblito de Ciudad Real, pero prefiero no decir el pueblo. Sí, mejor porque ahí puede haber luego efectos secundarios. Sí. Muy bien, sí. Pues nada, vosotros estáis en Madrid, ¿no? Sí, nosotros somos una asociación que estamos registrada en Madrid. Trabajamos con casos de acogida, por supuesto, a ver, también ayudamos a animales de aquí. Pero vamos, que principalmente los perros y gatos que pretendemos sacar son del albergue. Del albergue de allí, de Rosario. Vale, entonces, ¿cuáles son vuestras formas de contactar con vosotros y de ayudaros? Ya para empezar. Vale, pues nosotros tenemos una página web que se llama www.laestrellaanimal.org. Ahí están todos los perros y todos los gatos que ahora mismo están en adopción. También tenemos una página en Facebook que es APA, la Estrella Animal, donde también se pueden encontrar varios eventos, una rifa que estamos haciendo ahora mismo, y también los álbumes de los perritos, de los gatitos, y de las noticias de los animalitos adoptados, y esas buenas noticias que de vez en cuando nos hacen falta, no solo tristezas y fotos desoladoras, sino también un poquito de alegría, porque si no, esto es muy duro. Si no, esas inyecciones de ánimo van más escasas que... Sí, necesitamos ver que nuestra lucha diaria sirve para algo de vez en cuando, porque es que si no, hay días que te dan ganas de tirar la toalla y decir, no puedo más. Sí, sí, pero mucho. Bueno. Sí, eso nos pasa a todos. Tenéis también Teaming, ¿no? Sí, tenemos un teaming, bueno, teníamos uno del albergue de herencia, que lo hice incluso antes de hacer la asociación, y desgraciadamente ayer tuvimos que sacar lo poquito que teníamos, que tenemos un caso muy grave de dos perritos con filaria, y tuvimos que sacar los pocos 203 euros que llevábamos recaudado, pero hemos hecho otro de la estrella animal. También lo podéis encontrar en nuestra página de Facebook para empezar a recaudar dinerito también por ahí, para lo que sea, para esterilizaciones, para lo que sea. Vale, o sea que vosotros no solo os encargáis de casos de vuestra ciudad, vuestra comunidad, por decirlo así, que es Madrid, sino que también ayudáis a este albergue o este refugio particular de Ciudad Real. Sí, por supuesto. De hecho, la gran mayoría de, bueno, el 99% de los perros y gatos son de allí. También tenemos perritos y gatitos que nos hemos encontrado aquí, o casos aquí de Madrid, de Alcorcón o de San Martín de la Vega, que es donde vivimos nosotras. Pero bueno, pero principalmente son de allí, porque allí está Rosario sola y no se puede. Claro, No se necesita puede mucho. dejar de ayudar. Sí, Sí, sí, sí. no, claro. Si es una persona sola, bastante tendrá con hacerse cargo de los animales que hay en su pueblo, cuanto más para Sí, difundirlos no, ella además es una mujer, bueno, que no es anciana, pero vaya, que no maneja el tema de las redes sociales y la difusión es mínima. normal. Entonces, no Y hay ahí. opción, no podemos dejar ni un día de ayudarla, Claro, porque porque luego no. allí es una zona donde muchos abandonos, pero pocas adopciones. Bueno, es que lo de allí es terrible. Sí, lo de Lo allí peor alguien. es. No, no, eso es que no tiene nombre, no sabría cómo definirlo. Lo siento mucho por meter, no quiero meter a todas las personas de allí en el mismo saco, Pero la gran mayoría. pero son todos cazadores, maltratadores, bueno, y las buenas personas que encima te dejan al perro atado en la puerta o te lo tiran por la valla, que por lo menos no los matan. Sí, ya, pero lanzamiento de animal como que tampoco. No, no, no, porque además, no, o sea, además del daño que le puedes hacer al animal tirándolo por la valla, sino que Normal. hay otros perros sueltos que más de una vez nos hemos encontrado algún cachorrito muerto, porque otros perros de allí del albergue, pues sin querer, porque son animales, pues lo han matado, o sea, pero que te quiero decir que encima hay que dar gracias de que le dan la oportunidad de llevarlo a un albergue y que Sí, no lo pero pegan es. un tiro. Yo esa oportunidad de lanzarlo por encima de la valla, que a mí No, me perdonen, pero es de cobardes. no, no, o sea, es que no tiene nombre, No, no, pero no, vaya, que lo de arrastrarlo eso es por otro el maltrato. monte, por supuesto, porque abandonarlo no es, es que no, no tiene excusa, no tiene excusa. No, no. Pero bueno, por lo menos para el animal no le pegan un tiro, no lo ahorcan de un árbol o no lo llevan arrastrando del coche, Sí, que no, a lo hemos visto. veces. Sí, que a veces es mejor que estén abandonados que no adoptados, o sea, en una casa maltratados. Pues sí. Oye, si me permitís un inciso a lo que estáis diciendo, a mí me gustaría que por un momento todas esas personas, y digo personas entrecomillado, que hacen eso tan bonito de tirar un animal por encima de una valla, se preguntaran qué les parecería si les tiraran a ellos por encima de la valla de la casa de Rajoy, ¿eh? Para pedir o demandar que les cuiden. Solo que se Bueno, hagan esa pregunta. si sobreviven, supongo que serían directos a la cárcel. Entonces, yo solo pediría que se hicieran esa pregunta a sí mismos y después pensaran fríamente que lo que están haciendo es una auténtica salvajada. Y perdonad el inciso, No, disculparme. para ellos no es ninguna salvajada. Para ellos es un animal, no merece ningún tipo de respeto, con lo cual no tiene ningún miramiento. O sea, es que para ellos es un esfuerzo muy grande llevarlo al albergue. O sea, para ellos sería mucho más fácil pagarte un tiro. O sea, Pues que ellos encima te dicen, oye, mira, que yo lo estoy llevando al albergue, que encima soy una buena persona. sí, hay que dar un premio. Perdonad que Sí. os diga, pues si esas personas piensan así, de entrada es que eso no respetan a los animales, y si no No. respetan a los animales, tampoco respetan a las personas y tampoco se respetan a sí mismos. O sea, para mí está muy claro que es así, ¿eh? No, no. Yo me he encontrado con casos en pueblos, y no pueblos del centro de España ni del sur, sino del norte, en pueblos que se maltrataba a todo tipo de ser vivo, pero es que ya Sí. no era el ser vivo de cuatro patas, es que el maltratador ya maltrataba a los de dos patas. O sea, Sí. el maltrato está tan extendido ya en esos pueblos y está tan impregnado en el ser de la persona que allí ya se maltrata a todo bicho. Sí, es que no tiene ningún tipo de miramiento ni les da Escrúpulos. igual. No, no, Sí, no. les da igual. Desde luego. Pues de todas formas, a ver, Sí. me da la impresión de que Alcorcón ni San Martín de la Vega tampoco se Sí. llevan la palma. O sea, también cuecenabas. Hombre, en ningún sitio, no he ido todavía a ningún sitio de este país en el que diga, Dios mío, qué respetados son los animales. O sea, no, pero bueno, pero yo voy aquí con mis perros por el parque Bueno, eso sí. y bueno, y puedo ver mucha gente con perros adoptados, con perros gorditos, con perros bien alimentados, pero ir por allí es, cada vez que vamos al albergue a ayudar, es venirte con otro caso más triste. Sí, no, sí. Yo me refería a a ver, que por lo visto, por lo que yo tengo entendido, la zona de Madrid, los políticos tampoco se están poniendo las pilas y los Bueno, ayuntamientos no colaboran ni. o llamas a la policía pidiendo que te has encontrado un perro y es que les da igual, es que no te dicen ni dónde está la perrera, o sea que no, que no. Por eso digo, por eso me refiero, que ya no es que las personas hayan maltratado, sino que las autoridades no se ponen las pilas y tampoco hay colaboración. Es un país totalmente con leyes cero para los maltratadores o da igual, es que no, es que ni multa, ni multa. Es que no. ¿Y vosotros os habéis encontrado con alguna pega a nivel municipal con vuestra asociación de donde vosotros estáis, en estos municipios, o en la comunidad? Bueno, hubo una vez un caso en el que había una perrita en una finca, totalmente los huesos. Y por no colarnos en la propiedad privada y por no hacer las cosas supuestamente mal, pues se nos ocurrió llamar a la Guardia Civil para ver si podía cedernos a la perra o contactar con el dueño o lo que sea y no hubo manera. Y claro, y ya si entrábamos iban a saber qué vamos a hacer nosotras. Claro, encima. O sea que tuvimos que dejar que pasaran unos días. Y cuando fuimos a los días a por la perra, ya no estaba. Sí. Entonces, eso será algo que se nos queda siempre una Sí. espinita, pero bueno. Sí. Desgraciadamente hay que decidir a veces entre lo legal Sí. y lo humano, y a veces tiene que primar, por desgracia, lo legal y no tiene en cuenta lo humano. Y se llega tarde. Ya, eso ya me lo conozco, ya, Sara. No, yo esa vez ya aprendí la lección, lo siento mucho, pero yo ya Sí, la no siguiente lo vuelvo. harás y no lo dirás. Claro, por supuesto. Sí, no, no, es que al final uno termina optando por decir, no, no, lo siento mucho, pero la vida vale más que la norma. Sí, por supuesto. Así que Y no. entonces, ¿qué casos tenéis para difundir? ¿Qué casos tenéis de urgencia para adoptar? Bueno, pues ahora mismo. Por poner un ejemplo, en julio del 2013 me vine a vivir a Madrid, bueno, vine a vivir a Alcorcón y conocí el caso de un perrito que su dueña ya no lo quería después de 5 años con el perro, después de haber sido un perro comprado, que supuestamente que no tiene nada que ver, incluso Sí, peor. Pero vamos, que supuestamente vas a por él, que no es un perro que te encuentras en la carretera y dices, bueno, pues lo cojo. que te ha costado, vamos. Decidió no tenerlo más en su vida y lo iba a llevar a la perrera. Y bueno, como yo ya fue el momento en el que me independicé, dije, pues venga, este perro con lo guapo que es, seguro que sale enseguida. Y aquí le tengo en casa todavía, en adopción, y aquí sigue. No me da ninguna berra. No me da ningún problema, es un perro estupendo, es muy guapo, es muy obediente, porque el pobrecito ha sufrido mucho, ha sido maltratado Vivía en una terraza minúscula, daba igual que hiciese frío o calor. Claro. Y el pobrecito es súper agradecido. Con cualquier cosita ya se conforma, súper bueno. Y aquí le tengo. Se llama Jackie. Ahora tiene 6 años, cumplió en enero. Y bueno, es un Spitz mediano, que es como un Pomerania, pero con unos kilitos más. Es como un Pomerania, pero en la versión un poquito más grande, pesa 9 kilitos. Aunque bueno, habría que ponerle un poquito a dieta. Su peso ideal sería unos 8, 8 y medio. Bueno, a medio kilillo tampoco pasa nada. Bueno, está redondito. A la buena vida. Sí, sí. Y a veces le engorda cariño también, ¿eh? Pues debe ser eso, porque come pienso light, ¿eh? O sea que por, yo no por sé. Eso. Sí, sí, la buena vida les engorda. Sí, y es súper bueno. Entonces yo no sé qué problema tiene, no sé qué le ve la gente, pero no sale adoptado. No sé. Bueno, es un pues caso que nos tiene súper sorprendidas. Vale, pues aprovechamos y hacemos un llamamiento. Jackie, una versión de Pomerania. Sí. Maxi, o sea, más grandecito. Sí, de 9 kilitos. Tampoco es nada exagerado. No. A ver, lo que pasa es que los Pomeranian en principio son minis. Sí. Pero bueno, sí. Un Pomerania normal y corriente, vamos. Sí, es muy bueno. Es que sobre todo es que el carácter que tiene, o sea, a mí no me gustaría que se lo llevasen por la raza que es, sino por el carácter. Es que no he visto en mi vida un perro mejor que él. Si no tuviera otros 3, es que me lo quedaba. Pero es un perro perfecto, de verdad. Le das una orden y es que parece que lo entiende perfectamente, le digas lo que le digas. Sí, porque tiene un sexto sentido. Sí, está muy sano y lo único bueno es que es alérgico al arroz, que bueno, que no es ningún problema, pero que hay que tener un poquito más de cuidado con su alimentación. Con comprar un pienso sin arroz o sin cereales, va estupendo. Vale. ¿Algún caso más? Bueno, otro caso, pues por ejemplo el de Tron y el de Gaia. Son 2 perritos del albergue. Tron es un mastín. Es súper bueno. No podría decir nada malo de ese perro. Cariñoso a más no poder, con una cara de pan que es para comérselo. Sí, cara de buenazo. Sí, súper buenazo. Y luego Gaia, que es una galguita que recogió Rosario en los huesos, sí. Con una anemia tremenda. Ya se la vi. Súper buena, súper cariñosa, súper agradecida. Y bueno, los dos iban a tener la suerte de ser adoptados y les hicimos analíticas y las analíticas dieron positivo a Filaria. Los dos. Así, juntitos. Y estamos haciendo un evento, recaudando dinero para ellos, liquidamos el teaming del albergue de herencia para recaudar dinero. El tratamiento de los dos son unos 700 y algo, me parece que eran. ¿764? Sí. ¿Por qué? Sí, ya llevamos un poquito y ahora cuando nos paguen lo del teaming pues llevaremos otros 200 euros menos. Y bueno, la gente nos está ayudando, la verdad, pero cuesta. Además que es un tratamiento muy agresivo para ellos, son inyecciones entre las vértebras, les duele, pero bueno, es lo que hay. Además es una enfermedad que tiene cura, o sea que adelante con ellos, lo que sea, que haga falta. Sí, no. ¿Qué más? Ellos se lo merecen. Y bueno, tenemos otro evento, por ejemplo el de una rifa. Nos prestó su ayuda un hombre que hace cuadros de perritos o de personas o lo que sea. Y nos prestó su ayuda, nos regalaba un cuadro. Entonces hemos hecho una rifa virtual a través de Facebook. Cada número son 2 euros. Y cuando ya podamos vender todos los numeritos, será un sorteo con el número de la 11, que acaben esos 3 números. Y Pedro Sanz, que así se llama el hombre que nos está ayudando, hará el cuadro de la mascota que la persona quiera, o su mascota, o lo que sea. Sí, y eso lo va... Sí, ese dinero lo vamos a destinar pues a todo, a comprar pienso para el albergue, a esterilizaciones, a todo lo que podamos y más. Estiraremos el dinero como sea. Multiplicaréis, vamos. Sí, porque además estamos hablando con el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, donde viven mis compañeras, porque queremos hacer allí un control de colonias felinas, que hay muchísimos gatos, muchísimos, muchísimos gatos, y están, claro, pues la mayoría de ellos, la mayoría, hay muchos que ya están esterilizados, pero bueno, son de los menos, y están constantemente pues pariendo, o multiplicándose, la gente se queja, hay varias colonias ya denunciadas, porque para la gente pues no lo entiende. Gente no lo entiende, para la gente es un problema, tanto gato. Entonces queremos esterilizar por lo menos en principio solo a las hembras y ojalá podamos a los machos también cuando ya tengamos mucho más dinero, claro. Entonces, bueno, el Ayuntamiento de San Martín la verdad es que se está portando bien con nosotras, nos va a dejar, entre comillas, hacer nuestro trabajo, nuestra labor, lo que nosotros queramos, nos va a dejar hacer mercadillos, nos va a dejar poner puestos, entonces, pues bueno, algo intentaremos sacar de ahí. Si necesitáis asesora, o sea, asesoramiento, a ver, si queréis información sobre cómo otros ayuntamientos gestionan esto, podéis preguntarme directamente porque yo colaboro con el ayuntamiento de mi ciudad y aquí en el ayuntamiento de al lado vecino son uno de los punteros, está en el de aquí, el de mi ciudad, va a copiar al de al lado porque el de al lado ha hecho hasta en los parques zona cerrada para los gatos y en alguna zona cerrada, bueno, todas tienen sus camas, sus comederos y sus cosas. Y en una de ellas tienen hasta zona de juegos para los gatos. Madre mía, qué maravilla, pobrecitos, qué Te digo, y maravilla. nosotros ahora estamos en otra colonia que se ha descontrolado, Sí. hoy hemos ido a soltar a una que habíamos esterilizado y hemos cogido a otra pequeñita, bueno, pequeñita, jovencita, que Sí. la hemos dejado esterilizar, me ha llamado hace un ratito el veterinario y me ha dicho que era jovencita, que la han esterilizado y así tenemos que ir, se quedará 2 días para recuperarse y el viernes la soltaremos otra vez. Y nosotros tenemos Pues más de 80 repartidos por nuestro barrio. qué suerte, porque nosotras lo tenemos un poquito más difícil, porque una de las chicas de la asociación había esterilizado por su cuenta una de las colonias. Y el otro día cuando los fue a echar de comer había cuatro o cinco gatitos muertos. Hoy cuando ha ido a soltar a una gata a otra colonia que ya había sido esterilizada, otra muerta por envenenamiento. Entonces es una pelea porque por un lado nosotras estamos recaudando dinero de donde podemos y veamos por ellos la alimentación y todo y la gente envenenándolos. Sí, Entonces pues tendremos que... aquí yo puedo decirte que es un barrio marginal en el que nosotros estamos, que hay de todo tipo de procedencia de personas, es muy problemático, hemos tenido problemas, pero llevamos 6 años y ahora la gente nos pregunta que dónde están los gatos, que no ven gatos nacer. Pues ¿cómo quieren que vean nacer? ¿Qué quieren? ¿Que utilizarlos para un juego de niños y luego matarlos? Claro. Pues, o sea que ahora ven los efectos. De ahora dicen, no es que no se ven gatos en la calle. Claro, normal, porque los gatos ya solo salen para comer y no salen para ni aparearse ni buscar comida. Qué suerte. Es lo bueno. Y La verdad. una cosa que os quería que te quería preguntar, ¿cómo lo Sí. tenéis con los veterinarios? Bueno, ese es un tema un poco también chungo. ¿Colaboran? Colaboran, no me puedo quejar. Aquí en Alcorcón nos ayuda Gouvet, que es un veterinario de verdad, o sea, estupendo. La veterinaria Marina es un encanto. El dueño del veterinario, Jacobo, también. O sea, nos ayudan con pienso, muchas cosas nos las dejan muy bien. O sea, en eso yo no tengo queja, pero sí que es verdad que el tema del precio de las esterilizaciones siempre, pero en todos, o sea, no solo ellos, por supuesto. En todos nos cuesta mucho. Sí, vamos, que Entonces, no bajan los precios. no, No, yo entiendo que tengan materiales de calidad, entiendo que es su trabajo, por supuesto, ellos no pueden regalar tiempo, ni material, ni dinero, pero sí que es verdad que si, no sé, si me lo dejas más barato te puedo llevar más. Desde Entonces luego. A la larga quizás acabes ganando más claro. que si me lo dejas tan alto. Mira, yo te puedo decir que aquí los veterinarios lo que cobran por las esterilizaciones municipales es mucho más bajo que lo que se cobra por una esterilización individual y lo llevan con el convenio de 15 días, con todo bien, bien preparado, incluso se quedan, las gatas se quedan 2 días en la UCI y si hace falta se les hace alguna prueba y están trabajando de continuo. Yo permitirme que me meta en la conversación porque estoy oyendo hablar aquí. Y bueno, yo decirte que, bueno, no sé si conoces las iniciativas que tiene la Asociación Ayuda a los Demás. Sí. Bueno, pues decirte que nosotros, aparte de este tema de la radio, tenemos una iniciativa que es Veterinarios Solidarios, tenemos una iniciativa que es que estamos poniendo en marcha, que es una UBI Solidaria, y tenemos otra serie de iniciativas que me gustaría que conocieras. Y bueno, también tenemos otra iniciativa que es Vista o Hecha, para recaudar fondos para asociaciones como vosotras, o para animalistas como vosotras, que puedan recaudar fondos vendiendo cosas que son bastante golosas y bastante interesantes, como son tablet, recargas de móviles y todas esas cosas. Y me gustaría que luego, si quieres, si eres tan amable, que nos dejes tu correo para que te podamos meter en todas ellas y puedas ver por ti misma lo que hay y lo que no hay. Si quieres, claro, por supuesto. Sí. Cualquier ayuda a nosotras, vamos, es súper bien recibida porque lo necesitamos un montón. Entonces, cualquier cosa será muy agradecida. Hombre, pues nosotros lo intentamos hacer con el fin de ayudaros, eso ante todo. Y después decirte que también creo que te interesará que luego va a intervenir un abogado animalista, que su despacho se dedica únicamente a casos animalistas, y que creo que va a poder asesorar y os va a poder encauzar muchas cosas para deciros cuáles son vuestros verdaderos derechos, porque no solo tenemos obligaciones, a la hora de tener obligaciones también tenemos derechos. Y yo creo que una persona como tú, Sara, que por la voz me parece que eres jovencita, ¿verdad? Sí, 23. Pues 23 años, pues me quito el sombrero, chapó, porque que una chica con 23 años esté aquí dando lecciones de solidaridad y de trabajar y de esforzarse, en vez de estar dedicándose a tomar el Cuba Libre o irse de tienda a saber qué tal le queda un bolso, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Chapó. Ya, eso ya hace muchos años que se me quedó atrás. Ya, pero bueno, lo cortés no quita lo valiente, y en este caso hay que reconocer que podías estar haciendo otras cosas perfectamente. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que estás haciendo lo que crees que debes de hacer, que es ayudar a los demás, tengan dos patas o tengan cuatro patas, con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tus ganas, con tu dedicación y con tu corazón, porque estoy seguro que le pones un corazón grandísimo a todo lo que haces. Sí, y se sufre mucho con esto, ¿eh? Sí, me imagino que no sea gratis, ¿verdad? No, se sufre mucho, se pasa muy mal, se ven cosas que no nos gustarían ver. Sí. Y se saben cosas que no nos gustarían saber. También. Pero bueno. Pero el problema no es que lo sepas, puede ser de saber. El problema es que la persona que lo hace, para estar en este mundo hay que tener corazón. Y hacerlo con sentimiento. Y el problema es que esos sentimientos, cuando uno se entera de esas cosas o ve ciertas cosas, esos sentimientos afloran. Y claro, lo pasa uno muy mal. Por eso, si uno fuera como los demás, pues sería una mierda. Bueno, y otra cosa. Siempre digo, joder, ojalá me gustaran los toros, me gustara cazar, y así no tendría ningún sentimiento. Ojalá y no me afectaran estas cosas, pero bueno. Una cosa que te iba a preguntar, Sara, y perdona que te interrumpa, que quería dejar claro, ¿te hemos cobrado algo por venir al programa de radio? Pues no. Nada, nada, no. nada. Ni te hemos pedido un donut, ni que nos invites a café, ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Bien, bien. No. Es que es una cosa que me deja gustar, me gusta dejar claro con cada persona que pasa por este programa de radio, para que quede claro que esto es un tema gratuito, que lo hace una asociación sin ánimo de lucro, y que nuestro único afán y fin en estos programas es daros voz a vosotros, que estáis a veces en el mayor de los olvidos, y durante 10 minutos por lo menos, pues tengáis ese pequeño espacio para esa ventana al mundo que os ofrece esta radio, Radio Chapuza, para que podáis decir lo que hacéis y lo que no hacéis, y que quede muy claro que hacéis una gran labor, que está ahorrando un montón de dinero, de impuestos, que por desgracia se dedican a otras cosas y que se deberían dedicar un poco más a esto, y una labor que le estáis quitando de hacer a las entidades públicas, que parece ser que como que no se enteran que es su obligación, no la vuestra, ni la de ningún animalista, velar por la integridad y por el bienestar no solo de las personas, sino de los animales que habitan en España, que parece ser que eso, salvo en el caso de los linces, se nos olvida. Ya. No, y que para que lo hagan ellos haciendo perreras y cada 20 días hagan masacres, déjalo. Prefiero hacerlo yo y hacerlo y teniendo un final feliz para cada uno, o por lo menos intentándolo, a no que hagan perreras y acaben matándolos. Bueno, pero yo creo que también es un tema de que nadie les denuncia, nadie les critica, y se creen con esa impunidad que luego después, cuando les sacan los colores públicamente, pues es cuando empiezan a recular, y cuando, por desgracia, hacen efectivas unas leyes que están marcadas y dictadas desde hace mucho tiempo, pero que se olvidan de aplicar. Y yo creo que que lo que queda de año es muy bueno para dar esa caña, porque van a tener elecciones municipales. Entonces, una vez durante 4 años, por desgracia, que es cuando tienen que dar explicaciones, ahora es el momento de decirles: oye, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Alto, claro, y desde un sitio donde se escuche, para que les quede claro que aquí no somos tontos. Ya, no, desde luego. Pero yo he perdido ya la esperanza con ese tema. No me espero nada de nadie. Entonces, no voy a estar esperando a que nadie nos solucione nada. Este caso, esto lo tenemos que hacer nosotras en nuestro tiempo libre, porque también quiero hacer entender a la gente que cada una tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros animales, tenemos nuestra vida, tenemos nuestros problemas, nuestras parejas, y esto es una cosa que hacemos nosotras en nuestro poco tiempo libre, y que lo hacemos lo mejor posible, tanto mis compañeras como cualquier asociación, me imagino, y que bueno, que la gente a veces pues critica a algunas protectoras o hace comentarios malos o lo que sea. Entonces, también que la gente lo entienda, que si no te contesta un correo en media hora, no es porque no quiera saber nada de ti, te agradezco mucho tu interés por algún animal, pero es que estoy trabajando o estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, sí, también, no tienes un sueldo, no recibes un sueldo para dedicarte a esto las 24 horas. No, al revés, ponemos dinero de nuestro sueldo. Exacto, tienes que trabajar para pagar. Claro, nos cuesta gasolina ir a herencia. Uy, bueno, sí, es herencia el pueblo de Ciudad Real. Se me ha escapado. Nos cuesta dinero ir al albergue, nos cuesta dinero el pienso, nos cuesta dinero llevarlos al veterinario, todo. El tiempo que me quito de estar yo con mis perros en el parque, a lo mejor por estar en el ordenador difundiendo a los demás. Pues sí. Sí, no. Que es muy sacrificado. Y una pregunta, tener una asociación no significa que te vayas a ir a Cancún de vacaciones ni nada por el estilo, ¿verdad? Pues no, bueno. No. Ojalá nos sobrara dinero y pudiéramos mandar a los perros a Cancún de vacaciones y todo eso, pero no. No, pero esa es la diferencia que yo te quiero marcar, que tú me acabas de decir, cuando yo te he preguntado, que ojalá tuviéramos dinero para mandar a los perros a Cancún. No, ojalá tuviera dinero para irme de vacaciones a Cancún. Ese es el matiz, que mucha gente no se da cuenta, que cuando alguien está metido en un proyecto de este tipo, sea el que sea, y sea la asociación que sea, y sea el animalista que sea, siempre que sea animalista de verdad, el único que piensa es en sus mascotas. Ellos. ¿Perdona? Los primeros son ellos. Claro, es que eso es lo que te trato de decir, que es que esa es la realidad y la diferencia entre vosotros y otro tipo de personas que se intenta llenar los bolsillos poniéndose la chapa de animalista y diciendo tal. Y luego después otra cosa que a mí me molesta y me saca de quicio es el señor que está sentado en un sofá o en un sillón en su casa, delante del ordenador, y se dedica a poner verde a todo el mundo. Y yo le pediría, por favor, que en vez de criticar tanto a los demás, que haga algo por los demás, ¿eh? Y que se deje de criticar, que criticar es facilísimo. Lo difícil es ponerse unas botas de agua, o no ponerse unas botas de agua y meterse en el barro, ¿eh? A sacar un perro que está atascado en el barro, o a limpiar las cacas de los gatos o de los perros, o cambiarles los comederos o cambiarles los bebederos. Eso sí que es colaborar. Lo de estar delante del ordenador diciendo yo lo puedo hacer mejor, eso lo puede hacer cualquiera. Lo importante es hacerlo, ¿no? Sí, o simplemente darle al me gusta en una foto, pero ni siquiera comparto, ni siquiera difundo, ni yo no digo que adopten o que donen dinero, porque mucha gente no puede adoptar o muchísima gente ahora mismo no puede donar dinero. Evidentemente cada uno que haga lo que pueda, pero que haga algo. O si no quiere hacer nada, pues por lo menos que no critique. Pero bueno. Que no ponga obstáculos. Claro. Sí. Eso es una de las cosas que pasa mucho en Ciudad Real, en el albergue. Muchísima gente encima de que no ayuda, encima te pone más problemas. Bueno, porque porque la mentalidad de esos sitios es una mentalidad retrógrada y anticuada. Anticuada con las cosas, claro. Porque es muy fácil criticar a los demás y decir es que tú estás perdiendo el tiempo en eso, los animales son animales toda la vida, perdón, serán animales toda la vida, las personas también son personas toda la vida y por eso no vamos a ir dando palos a todo whisky. Sí, además a Rosario le complican bastante la vida. Mira la loca esta de los perros, mira. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver, es una persona que hace muchísimo más que nadie en ese pueblo. Una pregunta, Sara. ¿Cómo se llaman tus compañeras? Vamos a nombrarlas, si no te parece mal. Vale, pues se llaman Mónica, se llaman Elisa y se llama Gracia. Bueno, pues un saludo para las tres. Desde aquí, Sí. un Muchos agradecimiento. besos, que me habéis dejado sola, pero bueno. En peligro. Sí. Bueno, prometemos no morderte, ¿eh? ¿Vale? Estamos vacunados. También, también, Vale. también, también. Y una cosita que me gustaría comentarte, que también creo que debe quedar claro y muy importante. A mí en cierta ocasión una señorita a través del Facebook, digo señorita porque me imagino tenía nombre de mujer, aunque yo no sé lo que era, si era camionero o con el perdón, que ser camionero es muy digno, ¿eh? Me dijo que lo que mejor podíamos hacer era, en vez de estar con este tema en la radio, era dedicar el dinero que nos costaba la radio a donárselo a una asociación. Yo me gustaría que alguien intentara montar otra radio como esta, más, bueno, me encantaría que no hubiera una, que hubiera 100 como esta, y que estuviera todo el mundo difundiendo estos mensajes y difundiendo a las asociaciones como lo hacemos nosotros. Y luego, pues, que después de hacerlo, que tomara nota y que sacara consecuencias de lo que hacía o no hacía. ¿Eh? No, y que muchas veces dinero que puedes invertir en ayudar a una protectora, si te sirve para hacer una cosa que puedes ayudar a muchos a la vez, pues mejor, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, parece ser que ese no es el punto de vista. No sé si es un punto de vista envidioso, crítico o simplemente es un punto de vista como puede decir, hombre, si muerdes esquinas, mejor que si muerdes bombillas. O sea, en fin. A veces el punto es que ese supuesto dinero que se piensa esa persona que se está dedicando a esto, lo querría ella gestionar a su manera y sin que nadie se enterara. Bueno, sí, también es otra opción. Sara, por favor, recuérdanos dónde están tus páginas, dónde está tu Facebook, dónde está tu Teaming y recuérdanos quién eres. Vale, pues nuestra página web se llama laestrellaanimal.org. Tenemos una página en Facebook que se llama APA, la estrella animal. Nuestro logotipo es una estrellita negra con la silueta de un perro y un gatito mirando una estrella. Y ahí podéis ver todos los eventos, las rifas, el teaming, que también está ahí. Que el teaming se llama, bueno, la estrella animal y estabilizaciones, pero que al final, bueno, si se necesita comprar pienso, se comprará pienso. Desde luego, nosotras no nos vamos a quedar con el dinero, todos para ellos. O sea que Cancún de momento no está planificado, ¿no? No, no. No. Pero ni Cancún ni siquiera comprar un sofá nuevo. O sea, si me tengo que gastar el dinero en alimentar a mis perros o en los del albergue antes de que comprar un sofá, pues antes irá para ellos que para nadie más. ¿Sabes una cosa? ¿Quieres que te haga un inciso personal? Me estás recordando muchísimo a una chica que conocemos, que tiene más o menos el mismo tema que tú, lo que pasa es que está empezando, que se llama Ana Luisa, que vive en un pueblecito de Cáceres, y desde aquí le mando un enorme abrazo y un enorme saludo, porque me estás clavando a ella, ¿eh? De verdad, sinceramente. Pues mira, a ver si nos conocemos, una loca más. Sí, demasiado locos me parece que estamos en este país, sí. Lo que pasa es que estamos desperdigados, si nos juntáramos seríamos más que ellos. Sí, yo creo que es también. Una cosa que no entiendo de otras protectoras, cuando a lo mejor pides ayuda a otra protectora o no ayudas, sino simplemente colaborar con cualquier cosa, con un mercadillo o lo que sea, y hay protectoras que no quieren colaborar con otras. Yo es algo que no lo entiendo, digo, a lo mejor es que soy muy pardilla, pero yo creo que cuantos más seamos, mejor, si al final todos luchamos por lo mismo, ¿qué más da? Claro, son animales, los tuyos y los míos. Claro, es que no lo entiendo. Yo ahí os diría que hay un principio básico, que no importa quién ayude, lo importante es que ayude, y no importa quién se lleve la medalla, lo importante es que el animal, sea un gato, un perro, una tortuga, un colibrí, lo que sea, salga beneficiado, que se supone que es el fin, ¿no? ¿Qué más da que sea Pepe Palotes, que Gotera, que José Luis, que Antonio, que Javier, que APA, que OPA, que IPA? Lo importante es que el animal salga beneficiado, ¿no? Yo creo que ese es el fin que debía movernos a todos. Sí, yo hice una asociación para ayudar a los animales. Es verdad que me he centrado en los animales de Rosario o en los que yo me encuentro, pero porque son los que yo conozco. Pero no le deseo ni le desearé jamás ningún mal a ningún otro animal. O sea, que sale adoptado ese perro antes que uno que yo muevo, pues me parece estupendo, porque ese animal también se lo merece cualquiera. Es que no sé. Sí, es a veces también mentalidad un poco estrecha de miras, de decir, yo lo que me interesa es mi refugio y mis animales, y el resto que se mantenga a flote como pueda, si es que se mantiene a flote. Sí, como si fuera esto un concurso, una gincana, a ver quién saca más perros o a ver quién es la mejor protectora, o sea, no sé, hay unas cosas que no sé, hay cosas que no entiendo también de esas. Porque a veces da la impresión de que aquí es como en todos sitios, están los verdaderos, que son los que no hacen ruido, los que se pegan unas curradas de la leche, y están los que llevan la etiqueta y que son los que más guerra dan en el Facebook, aquí y allá, y esto y lo otro, siempre queriendo figurar, pero la verdad de la verdad, nasty de plástico. No, es que no. Pero bueno, lo importante es que se ayude a los peludinos, que son los que lo necesitan. Y bueno, los humanos ya sabemos que somos tontos y ya lo nuestro va para largo. Sí, lo nuestro no tiene fácil solución. No, eso no es tan fácil. No, por desgracia, tengo que decir que comparto vuestra opinión. O sea, a tope. Me parece a mí que el gran problema que hay, que lo que habría que hacer es empezar a educar a la gente de verdad, y que se olvidara de tantas y tantas memeces y se centrara en lo que se tiene que centrar. Sara, tantos mitos. Y tantos falsos mitos. Sara, es una pena porque hoy tenemos que recortar un poco el tiempo. No obstante, decirte que para nosotros ha sido un placer tenerte a ti aquí en este programa. Espero que tú lo hayas disfrutado como nosotros. Sí. Y decirte que estás invitada a volver cuando tú lo deseas, que esta es tu casa, que cualquier cosa que quieras difundir a través de las páginas de la asociación, que luego después, si quieres, nos pides amistad a mí y a José Luis, a cualquiera de los dos, y te metemos en todas ellas, están abiertas para ti siempre. Que... Creo que os tengo. Os tengo. Ah, nos tienes ya, vale. Pues si nos tienes, entonces ya no hace falta que te invitemos. Es que tampoco contamos a cuántos tenemos ni qué son. Claro, que son tantos que no. Es imposible. Pero bueno, de todas maneras, decirte que ha sido un placer. Te invitamos a que nos escuches ahora si lo deseas, porque va a intervenir un abogado que creo que nos va a aclarar ciertas cosas que son importantes que todos sepamos. Y bueno, despedirte con un fuerte abrazo, mucho ánimo, y que sepas que nos tienes aquí siempre que lo desees. Vale, pues muchas gracias, y decirle a la gente que no tenga miedo en adoptar perros adultos o perros de que no sean de raza o lo que sea, que todos se lo merecen. Sí, que la cuestión es adoptar. Sí. Bueno, José Luis, ¿tú que quieres...? Que no solo está el cachorrito de raza de la tienda, ¿eh? Que hay muchos. Que no comprar, hombre, que es mejor adoptar, que sale más barato y encima llena más, de verdad, sinceramente. Y están más sanos, que luego los de las tiendas vienen todos con la sangre muy viciada, como digo yo. Viciada o vienen de criaderos ilegales y se enferman y se mueren. También. Bueno, José Luis, si quieres despedir a Sara. Bueno, Sara, ha sido un verdadero placer. Supongo que también, no te lo hemos comentado, pero hay la opción de hacer un de que hagáis una cuña publicitaria de vuestra asociación con lo que necesitáis y la opción de que se va a emitir en esta radio durante todo el día gratuitamente. Entonces ya, si eso, ya contactar con Javier o yo cómo hacerlo para que se pueda difundir. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos muchísimas ahora. Muchas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado. A vosotros. Y gracias por el tiempo dedicado a nosotros. Y seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a ti. Y ahora vamos a poner un poco de música mientras hacemos unos cambios, a pesar de que se van a oír los pitidos y esas cosas, por lo menos para que no tengamos a la gente esperando, ¿eh? Muchísimas gracias, Ana. Un fuerte gracias. Abrazo. Chao. Hasta luego. Hola, buenas tardes de nuevo. Perdonad este pequeño inciso, pero es que es lo que tiene el Skype, que pega ahí unos pitidos terribles. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. José Luis, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes, Víctor. Bienvenido a este espacio animalista, a esta pequeña radio que intentamos hacer llegar a contra más personas más, y parece ser que de día a día lo conseguimos. Bueno, yo me gustaría que, si eres tan amable, te presentaras y nos dijeras un poquitín quién eres y qué haces. Pues mira, soy Víctor Valladares, soy abogado del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado desde hace casi 10 años, y desde hace 2 meses he fundado un despacho donde la especialidad fundamental y principal es la defensa de los derechos de los animales, y a su vez soy presidente de una ONG contra el maltrato animal, que se llama Asociación contra el Maltrato, que pertenece a, o que forma parte del Grupo Mascoteros. Y básicamente lo que hacemos en el grupo de la ONG, el objeto social, es luchar contra todo tipo de maltrato animal, de manera evidentemente sin ánimo de lucro, gratuitamente hablando. Y en cuanto al despacho, lo que hacemos es llevar cualquier tipo de vulneración que existe en derechos animales, a excepción del maltrato animal, que, como he dicho, se lleva a través de la ONG, y todo lo que tenga relación con la esfera jurídica de estos seres vivos. Y básicamente esas son mis funciones principales. Ajá, pues la verdad es que es un placer escuchar que esas son tus funciones. Y bueno, perdonad estos pequeños ajustes, pero como sois dos Mac contra un híbrido, pues estamos aquí luchando las tarjetas de sonido, los controles, para poder adecuarme a vosotros. Nada, se ha escuchado bien lo que he dicho, ¿verdad? Sí, perfecto, yo sí. Perfecto, alto y claro. Escucho perfectamente también. No, o sea, por eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo hago aquí pequeños ajustitos para intentar que esto sea lo más, salga lo mejor posible hacia todos los demás, porque tenéis que entender que es un nexo entre vosotros y este programa, que es el que emite, o este ordenador, que es el que emite. Entonces hay que hacer unos pequeños ajustes de vez en cuando. Bueno, Víctor, yo una pregunta que quisiera hacerte, que te sonará a chino, pero bueno, que me gusta hacer a todo el mundo. ¿Te hemos cobrado algo por venir a este programa? Creo que 2 millones de euros o 3 millones. Es broma, no, nada, absolutamente nada. Bien, te hago esta pregunta porque es que corre el rumor de que nosotros cobramos a todo el mundo por venir a la radio, por las iniciativas que hacemos y por todas estas cosas. Entonces nos gusta desmentirlo con todo el mundo que podemos, para que, a base de ser pesados, a ver si queda grabado que no cobramos por esto. No, no, vamos, que por ahora no he tenido que pagar absolutamente nada, ni vosotros a mí. Es decir, creo que ambas partes lo hacemos de una manera altruista, y más que nada por la defensa de los derechos de los animales. Eso entiendo yo, vamos, y es lo que yo pretendo, y entiendo que vosotros también, por eso estamos aquí, ¿no? Exactamente, no, no, si la pregunta ya te he dicho que te iba a sonar a chino, si yo lo sé perfectamente y tú también lo sabes y todo el que lo escuche lo sabe, pero lo quiero recalcar porque, en fin, para esas mentes obtusas que circulan por ahí, de mis amigas las locas del paracetamol y compañía, pues para que se den cuenta de que esto es otra cosa, que no es un chanchullo como lo suyo, sino que es algo real y verídico. José Luis, ¿alguna pregunta para el señor Víctor? Hombre, a mí yo tengo curiosidad. Me gustaría saber si en esta corta andadura que lleva en el mundo animalista, ya ha podido, ha tenido algún caso así que se pueda explicar. Perdóname, es que se ha cortado. ¿Me has dicho que algún caso, perdona, que se pueda Sí, explicar, has dicho? sí, que puedas explicar de un caso animalista de... Sí, mira. Bueno, el despacho de abogados animalista llevamos 2 meses. Con la ONG contra el maltrato llevamos ya cerca de 2 años. El caso con el que yo empecé en este mundo, ¿vale? Yo desde siempre, bueno, siempre he amado a los animales, pero fue este caso que me abrió los ojos diciendo, anda, mira, yo puedo apoyar de una manera jurídica con mi preparación jurídica la defensa de los animales. Es un supuesto, voy a hablar ahora mismo todo de supuesto, por esto que está en fase de instrucción, un juzgado de instrucción en Parla, que es un pueblo de Madrid. Es una supuesta contrabando de perros provenientes de Europa del Este, ¿vale? Es decir, no os podéis imaginar y perdonad la expresión, el tinglado que hay montado para traer perros provenientes de Eslovaquia, principalmente República Checa, para vender en tiendas de animales aquí en España por unos precios que rondan los de 500, 600, 450, 700 euros, cuando estos perros son comprados en Eslovaquia por 50 euros. Estos perros vienen amontonados en furgonetas desde Eslovaquia, es decir, 5, 6, 7 perros en jaulas donde debería caber uno, bueno, debería, en teoría no debería haber ninguno, pero bueno, el espacio es para uno o dos. Los que fallecen son abandonados en la carretera y después la mayoría de ellos vienen con enfermedades absolutamente mortales, casi con alto nivel de mortalidad, 100% casi. Y son tratados de una manera absolutamente indecente. Es decir, en este caso en particular hay 11 imputados, hay 8 veterinarios, los propietarios de una tienda, los propietarios de la clínica veterinaria adscrita a esta tienda, hay 24 perjudicados y a su vez se han enviado una serie de comisiones rogatorias. Es decir, comisiones rogatorias son una especie de solicitud de ayuda a los países, en este caso de Eslovaquia, para que aporten una identificación de una serie de personas de esa nacionalidad eslovaca, los cuales están de una manera evidente cooperando necesariamente para la comisión de estos delitos. Y todas estas personas están imputadas por maltrato animal, estafa, falsificación de documentos privados y hurto. Es decir, es el caso por ahora más grande, más impo bueno, importantes son todos, pero el que más repercusión puede tener, puesto que podemos deshacer una de las líneas fundamentales de contrabando de perros provenientes de Europa del Este. Es más, no sé si tenéis noticia de hace un mes aproximadamente interceptaron un camión en Zaragoza, con una serie de perritos, de cachorritos provenientes de Europa del Este, y muchos de esos perros venían destinados precisamente a esta tienda que tenemos imputada. Por ello, es el caso en el que estamos invirtiendo muchas horas, mucho trabajo, mucha documentación y esperemos que su señoría estime de una vez por todas o acuerde la apertura del juicio oral para proceder al enjuiciamiento de estas personas y su posterior condena. Y básicamente es eso. Después tenemos otro que es muy cruel y es mucho más corto, pero no por ello menos importante, que ha tenido bastantes visitas en YouTube, que es un mastín llamado Bell, que ha sido abandonado por su propietario durante 5 años en una finca. Era alimentado por los vecinos y al final nosotros tuvimos que intervenir. La perra fue eutanasiada, si me permite la expresión, y la jueza de instrucción, en este caso de Alcalá de Henares, ha abierto diligencias previas y contestación por maltrato animal. Es un vídeo muy, muy, muy duro que está, ya os digo, en YouTube, Buscando Belmastina podréis observar la crueldad de los casos con los que nos encontramos a lo largo de básicamente todas las semanas. Recibimos en la ONG pues un volumen aproximado de 50 correos electrónicos semanales de temas de maltrato animal. Es decir, imaginaros lo que puede existir en España. Vamos. Y lo que no se denuncia. Y lo que no se denuncia, que es la mayoría. Por ejemplo, en este caso de Bel, se avisó una persona que es voluntaria, una protectora, porque si no, los vecinos durante 5 años han sido incapaces de presentar una denuncia contra esta señora. Cuando, insisto, la perra llevaba abandonada unas condiciones malísimas, pésimas, es decir, tuvo que inyectarle una inyección letal. Pero la verdad, yo sinceramente y personalmente no entiendo por qué la gente lo denuncia. Es que no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. Una cosita que yo quería comentar es que hoy, por ejemplo, cuando hemos hablado al mediodía, tú estabas contento, entre comillas, creo, porque había salido de un juicio en el que creo que acusabas a una empresa de transporte, no sé si contento o incrédulo, que el imputado era una empresa de transporte por la muerte de un perro en el transporte que hubo, y no te llegué a poder comentar todo lo que yo pensaba, pero vamos, me decías que las excusas que ponía la empresa eran de tipo Groucho Marx, ¿no? Sí, esto sí fue contra una empresa que no diré nombres hasta que tengamos la sentencia en firme, que espero que salga la semana que viene. Era un procedimiento civil. Era un autobús cuya línea cubría Madrid-Algeciras, un trayecto de 9 horas y media, y el perro era un bulldog francés, iba un transportín. Estaba en principio en el habitáculo correspondiente al traslado de perros, pero bueno, en este habitáculo, en este viaje en concreto, iba lleno de albaranes de botellas, de cajas, y el transportín encima de los albaranes. En principio, o así lo alegó en el interrogatorio en el día de hoy, el conductor afirmó que existía un sistema de climatización que lo había accionado, pero a su vez existía una ventana en la puerta de ese habitáculo, que insisto, era el 10 de agosto, ocurrió de 2012 el fallecimiento de este perrito, y no se le ocurre otra cosa que decir que abrió la ventana para que le entrara aire. Es decir, estás climatizando una zona para refrigerar y estás abriendo una ventana que entra un calor infernal desde fuera, es decir, absolutamente absurdo. Realizaba afirmaciones como que la culpa era de los propietarios porque no bajaban a ver cómo estaba el perro, cuando no se les impidió en todo momento, y con testificar en contra de lo que este señor decía, se impidió en todo momento ver cómo estaba el perro, llamado Duque, por cierto. Alegaba igualmente que el perro falleció porque no se le sacó a estirar las patas o porque no hizo sus necesidades. Es decir, según ellos, el perro falleció porque hizo sus necesidades durante 9 horas. Alegaba igualmente que el perro estaba perfectamente en condiciones óptimas para el traslado y que si falleció, insisto una vez más, fue por la responsabilidad de los propietarios, cuando eso no ha sido así. Es decir, el juez hizo una pregunta concreta, porque nosotros aportamos un informe veterinario alegando las causas por las que podría haber fallecido. Bueno, que el informe fue por un golpe de calor, y el informe veterinario dijo que un perro en ningún caso, sí, aunque no bebiera durante 9 horas, no fallece un perro por no beber durante 9 horas. Es más, el conductor dijo, súper curioso fue, y ahí me enervé un poquito, dijo que al principio del trayecto en la jaula llevaba un bebedero, el transportín llevaba un bebedero, si bien a la llegada a Algeciras, y teniendo en cuenta que ese habitáculo no se abrió durante 9 horas, ese bebedero había desaparecido. Entonces, la única cuestión que se puede realizar, que yo le realicé, fue: ¿qué ocurre? ¿El perro se ha comido el bebedero? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El juez, estimo yo y entiendo yo, que nos va a dictar una resolución estimatoria. O sea, pedimos indemnización por daños y perjuicios. Esa indemnización los propietarios del perro no la quieren. Es más, nos la van a donar a la ONG nuestra. Si bien lo que nosotros queremos es que con esta sentencia, si es estimatoria, es hacerla pública, con el único fin y el único motivo de intentar cambiar las condiciones en que los perros son trasladados en autobuses, en este caso esta línea de transportes. Y ya os digo, te encuentras con barbaridades. Por ejemplo, en la instrucción, vuelvo al tema anterior, de la perra de Bel, pues la señora nos dijo que ella debía comer 3 veces al día cuando la perra estaba abandonada y que estaba perfectamente en un perfecto estado de salud. Insisto, si veis ese vídeo en YouTube, entenderéis por qué estoy incidiendo en estas declaraciones de la señora, porque es absolutamente asombroso. Es decir, dan ganas en ese momento porque tienes tu preparación, tienes tu saber estar, tienes tu educación, pero dan ganas muchas veces de hacer precisamente a esas señores, a esas señoras, lo que le han hecho al perro. Pero bueno, hay que guardar las formas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad, Carlos? Perdón, Víctor. Una pregunta que se me ocurre así, a bote pronto, según lo que has dicho. ¿Los dueños del perro, mientras que iban a ver al perro con el autobús en marcha, o el autobús era? Yo le pregunté si tenían una trampilla secreta. En plan, además hice esta comparación como la cueva de Batman en la mansión de Bruce Wayne, ¿no? Y que le das un botón y sale una trampilla secreta, o si se tienen que tirar al autobús. Y la respuesta fue, yo creo que todos los que estamos aquí hemos viajado en autobús alguna vez, algún trayecto largo, la respuesta fue que ellos podían bajar en cualquiera de las paradas de subida y bajada de viajeros, saber cómo está el perro y sacarle a hacer sus necesidades. Mi pregunta fue, ¿cuánto dura una parada de ese estilo? Y me dice 3 minutos. Entonces mi pregunta fue, es decir, ¿en 3 minutos usted pretende que bajen los viajeros que se quedan en ese destino, que abra usted el maletero, que cojan las maletas, que el propietario del dueño baje, que abra el maletero el habitáculo del perro, que abra el transportín, que el perro haga sus necesidades, que vuelva a subir, vuelva a cerrar el transportín, vuelva a cerrar el maletero, suba, se siente en su asiento, arranque el autobús, todo en 3 minutos? Es absolutamente inverosímil, es decir, absolutamente. Sí, es que hay, no sé, a veces pienso que, a ver, todos hemos defendido procedimientos perdidos, pero hay que por lo menos trabajar. Clase o elegancia, digo yo, vamos, para sí, sí. Y bueno, en el juicio tuvimos, al final, terminando, hay un periodo de conclusiones para los letrados, y en las conclusiones del abogado contrario, pues en teoría compañero, alegó que la responsabilidad de la muerte del perro era únicamente la propietaria. Estando la propietaria en sala, se ha desmayado, se tuvo que ir, se fue llorando de la sala, porque es una falta ya de delicadeza absoluta hacia el propietario, es decir, absolutamente inhumano. Esa afirmación de que el fallecimiento del perro se debía únicamente a la responsabilidad de la madre, o sea, perdón, de la propietaria. No sé, es una, no sé, me he quedado hoy, de verdad, ha sido una vista que si todos los jueces, por lo menos a priori, insisto, falta ver la sentencia, fueran como el de hoy, el maltrato animal estaría mucho más erradicado en España de lo que está, eso os lo puedo asegurar. Es más, si la sentencia sale como debería salir, por lo menos por mis presentimientos o por lo que he visto hoy, intentaré ponerme en contacto con este juez para ver si quiere colaborar con nosotros de alguna manera o lo que sea con nuestra ONG. Pero vamos, muy bien, o sea, por eso salí contento. O sea, salí por un lado despreciando la parte contraria, pero por otro lado contento de cómo había transcurrido el juicio para los intereses de los derechos de, en este caso, de Duque del Budó francés. Sí, no, quizás mejor que se les vea el plumero y aunque sea duro escuchar ciertas cosas, pero que el juez se dé cuenta de lo irreal o lo carente de escrúpulos que es la otra parte, que se está tratando de una vida, sea lo que sea, es una vida, y por lo menos que se dé cuenta de quién es quién. No, mira, la carencia de escrúpulos la vimos. La documentación que nosotros aportamos con nuestro escrito de demanda fueron dos informes veterinarios, entre otras cosas, un certificado de fallecimiento del animal, y la única documentación aportada por la parte contraria, y con todos los respetos a lo que voy a decir ahora, fue un pantallazo de la página web Wikipedia de Internet, es decir, de las características de los perros, en este caso del bulldog francés y sus supuestos problemas de respiración. Da la casualidad que un bulldog francés, es cierto que algunos perros tienen problemas de respiración, pero tanto un bulldog francés, y eso así decía nuestro veterinario en nuestro informe, como puede ser cualquier otra raza de perros. Es decir, con eso os digo todo. Para ellos, un perro pues es como una bolsa. Sí, una maleta. Y les da exactamente igual la defensa que articulen, tienen su seguro, el seguro le va a cubrir los daños, en este caso la indemnización correspondiente que sea, pero para estas personas, para estos propietarios, han perdido un ser eminentemente querido. Todos los que tenemos animales sabemos lo que es perder un ser así, un ser que es únicamente te da cariño y no te pide nada a cambio salvo comida. Es decir, que una pregunta, Víctor, y perdona que te interrumpa, ¿se puede saber el nombre del supuesto compañero tuyo? Solo el nombre. Pues mira, no sé si tendría aquí la documentación porque... Bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera entonces. Yo desde aquí, si alguno me escucha de este señor que es abogado y que ha tenido este juicio y tal y cual, por favor, le pediría que pasara 9 horas encerrada en una chapa metálica, en una caseta de chapa metálica, en Algeciras, sin agua, y en un cubículo de 1 metro por 1 metro, y después de esas 9 horas ya verás cómo cambia de opinión y empieza a pensar de otra manera. Bueno, no sobreviviría tampoco, o sea que yo no pensaría. Bueno. Seguramente no sobreviviría. Pero ya os digo, de todas maneras, en cuanto tengamos la resolución, la sentencia, si es favorable, que debería ser, la haremos pública y evidentemente os enviaré una copia y la comentaremos aquí para que veamos cuál ha sido el criterio del juez a la hora de fijar la indemnización por la supuesta... Bueno, hemos presentado la demanda por un incumplimiento contractual en el transporte de animales de seres vivos en este caso. Entonces será una sentencia que podrá servir como ejemplo espejo para otras que esperemos que no existan, pero bueno, podrá servir como ejemplo. Comentaros que ahora mismo en la jurisprudencia española sentencias de este estilo, de perros fallecidos en autobuses durante el trayecto, toda vez que a la hora de preparar este procedimiento las estuve estudiando, hay escasamente 5 o 6, y la más moderna es de hace 2 años, de 2012, las anteriores son mucho más antiguas. Es decir, esta sentencia, si la tenemos favorable, pues puede servir como un acicate a la hora de poder presentar más demandas en el supuesto de que fallezcan, esperemos que no, más animales en transcursos o en trayectos de autobuses de larga distancia. Una pregunta... Que siente precedente, vamos. Sí, eso es. Bueno, aun teniendo en cuenta que la sentencia del juzgado de primera instancia no crean jurisprudencia, pero bueno, es un precedente al que te puedes apoyar ahora a defender un caso parecido al que hemos tenido hoy, dispuesto a que se te plantee algún compañero abogado animalista o no animalista, pero que defienda los intereses de los propietarios de un perro. Una pregunta que yo te quisiera hacer, Víctor. Bueno, nosotros te hemos invitado a que formes parte de esta iniciativa y que tengas un programa diario con nosotros en esta radio. Yo me gustaría que habláramos aquí un poco de qué es lo que vamos a hacer en ese programa, aunque sé que es un poco forzado y esto tal vez habría que hablarlo así un poco más privadamente, pero bueno, yo creo que para que todo el mundo se entere que lo que vamos a hacer es intentar asesorar y a la vez intentar informar a todos los animalistas y a todas las asociaciones de cuáles son sus derechos y por dónde pueden actuar y por dónde no pueden actuar. ¿Es así? Sí, así es. Mira, yo en diferentes charlas que doy, y después hay el típico periodo o momento de ruegos y preguntas, la mayoría de las personas están perdidas en cómo actuar. Es decir, la teoría más o menos se sabe, presentar una denuncia, se prona, una denuncia administrativa ante el ayuntamiento correspondiente o bien ante la consejería correspondiente, pero en la práctica falta ese paso, es decir, ¿cómo presento yo una denuncia? Pues, por ejemplo, es decir, son casos que para alguien que ha estudiado derecho, que está metido en este mundo y ha estudiado un poquito el procedimiento, es sencillo, pero la mayor parte de la gente no lo es. Es decir, serán resolución de dudas de ese estilo, resolución de alguna duda si en supuesto que alguien nos llame o nos escriba o lo que sea y nos diga, mira, tengo un problema con un perro en tal sitio, ¿qué puedo hacer? Me viene ahora a la mente una persona que el otro día me preguntó, Miss, en la comunidad de propietarios no me dejan tener a mi perro en mi casa, o sea, en mi piso. Es decir, es algo absolutamente anticonstitucional. Es decir, son cuestiones que todo lo que tenga que ver con derecho animal, no solo con perros, sino cualquier tipo de animales, estaremos aquí para intentar resolverlas en la mayor parte de lo posible. Y en todo caso, para orientar, entendemos el mejor camino que se puede seguir para la defensa de tu mascota, del animal que veas conveniente o que veas que tiene cierto, o sea, presenta cierta vulneración de su esfera jurídica, porque a diferencia de algunos políticos que han sido actores y que empiezan por Tony y acaban por Cantó, los animales tienen derechos y tienen evidentemente sentimientos, ¿vale? Es decir, los animales son seres vivos como podemos ser nosotros y como pueden ser cualquier tipo de ser vivo. Es decir, y esos derechos hay que defenderlos. Yo creo que queda bien claro el punto y queda bien claro cuál va a ser la línea de actuación de ese programa que se va a hacer los martes. Pero también quiero recalcar otra cosa. Sí. También va a ser un programa gratuito, o sea, la Asociación Ayuda a los Demás no va a cobrar nada a tu bufete por ese programa, ni tu bufete nos va a cobrar nada a No, nosotros. no, no, así es, así es. Además lo hablamos y hubo un entendimiento, yo creo que en menos de 3 segundos, ¿verdad? Sí. O sea, es evidente, no, no, ni el despacho mío va a cobrar nada, ni vosotros me vais a cobrar Ni nada. la asociación va a cobrar nada a las personas que pregunten, ni tú vas a cobrar nada. Otra cosa es que luego tengas o quieras o quieran que lleves un caso, que ahí tendrás unas Sí. tarifas solidarias, pero tendrás unas tarifas naturalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, dentro de lo que cabe también, si me permites, todos los abogados tenemos un libro de honorarios en el cual regimos más o menos nuestros honorarios. Yo lo utilizo de manera orientativa y si bien cuando es un derecho animalista siempre que no sea, insisto, con maltrato animal, porque el maltrato animal lo llevamos de manera gratuita a través de la ONG, que es su objeto social, Asociación contra el Maltrato. Lo que no sea maltrato animal, bien sea una estafa, una compraventa de un animal, problemas de ruidos, problemas de perros potencialmente peligrosos, etcétera, etcétera, las tarifas son reducidas conforme a libre honorario en un porcentaje bastante amplio. Es decir, lo importante para nosotros es la defensa de los derechos de los animales. Es cierto que el despacho es un negocio lucrativo y como tal, los miembros del mismo vivimos de ello, pero perdón, pero nosotros facilitamos en todo caso la defensa que cualquier cliente o potencial cliente se nos acerque y quiera realizar del animal correspondiente. Bien, pero yo perdóname que insista y ya sé que soy un poco pesado. A mí me Sí. llaman el pesado de Avilés, no sé por qué. Igual es que estoy muy gordo, pero bueno. Quiero decir que quiero que quede muy claro que no se va a cobrar a ninguna persona porque haga ni un comentario, ni se va a poner publicidad, ni va a haber ningún lucrativo en este programa. Simplemente va a ser una ventana para que todo el mundo Sí, eso pueda es. hacer una Cualquier duda que consulta. exista y que nos pregunten, evidentemente no va a ser cobrada. O sea, es decir, a través del programa, a través de vuestra, no, no se va a cobrar. Vosotros cobráis nada, ni yo cobro nada. Es más, me dices que no va a ser una ventana de publicidad. Si te has dado cuenta, en ningún momento he dicho ni siquiera el nombre de mi despacho. No, no, pero eso sí te lo vamos a permitir, es más, te lo vamos a rogar que hagas, no solo aquí, sino en el programa, y es más, nosotros dentro de las iniciativas de la ONG, de nuestra asociación, porque recalco que somos una asociación, debidamente registrada y todas esas cosas que tenemos que tener, todos esos lindos papelitos que cuestan impuestos o tasas, vamos a publicitar tu bufete y vamos a publicitarlo porque nos interesa que todo el mundo sepa quién es la persona que está tal, no vayan a luego a decir que tú eres un clon mío, porque aquí todo el mundo que aparece es clon mío. No sé si tú lo sabías. No, no lo sabía, me acabo de enterar ahora mismo. Pues sí. Primero dijeron que José Luis y yo éramos clones, que éramos la misma persona, con diferentes nombres, pero que éramos los mismos, ¿verdad, José Luis? Sí. Hombre, yo ahora me estoy mirando en el reflejo del ordenador, que la pantalla se me ha oscurecido por no darle ninguna tecla, y he visto vuestros perfiles en Facebook y creo que somos diferentes personas, por lo menos de físicamente hablando. De Sí, ahí ya pero podéis. bueno, yo qué Es sé. decir, y mi página web, si me permites, es www.loganex.es y ahí me encontráis. Es decir, veremos Sí. que somos tres personas diferentes. Sí, pero bueno, ya verás como alguno dirá, no, estos son los mismos que tienen un chanchullo, que se van a ir a Cancún. La verdad, yo estuve en Cancún hace 6 años, cuando estaba, no, hace 7 años, cuando estaba empezando derecho, y no es necesario sacar ganancias extras de manera extraña o supuestamente extraña para viajar a Cancún, porque por 500 euros puedes viajar a Cancún 7 días, un hotel de 5 estrellas, todo incluido. Es decir, que no, aquí lo que buscamos, por lo menos, hasta luego. Por lo menos por nuestra parte, y yo he hablado contigo las 2 últimas semanas mucho. Y de todo prácticamente es la defensa de los animales de una manera absolutamente altruista. Eso es evidente. O sea, No, es no. evidente. Y de aquí a quien piense eso, hay dos tipos de personas, sobre todo en este país. Una minoría muy pequeña que se intenta crear y ayudar y una mayoría muy grande que lo que intenta es únicamente destruir y destrozar. Y eso es bajo mi punto de vista, está bien, puedes escucharlos. Si te aburres, puedes escuchar qué dice esta gente. Pero yo me alineo con la primera parte, con esa minoría. Hay que tratar de construir y ayudar, si no, no tenemos nada que hacer. Yo cuando era muy pequeño, mi abuelo que me enseñó muchas cosas en la vida, siempre me dijo que un paisano vale lo que hace, no lo que dice. Pero mi abuelo era muy burro, ¿qué le vamos a hacer? Yo qué sé. Bueno, José Luis, ¿tú qué opinas? Tenía mucha sabiduría. ¿Eh? Que tenía mucha sabiduría. Bueno, no sé si tenía mucha sabiduría, pero era muy bueno con la navaja, ¿eh? Eso te lo puedo decir. Era un tío, tenía un corte con la navaja, bueno, increíble. Hacía, no decía. Sí, no, sí. ¿Tu abuelo qué era, de Áviles? No, mi abuelo no era español, pero bueno, estaba, se casó aquí en España y se... Bueno, es una historia larga familiar que no voy a cuento. Son los ancestros. Son los ancestros. Yo tampoco soy de Avilés. Yo tuve la suerte de que mi mujer es de Avilés. Ajá. Y entonces un día me dijo, ven a conocer a Avilés, y entonces ya no me dejó marchar. No, es que te iba a decir que éramos... Te secuestró. Te iba a decir que éramos primo hermanos, pero bueno, si no eres de Avilés, pues es que soy de Galicia. Pero bueno, entonces ya nada que decir. Bueno, no. Pero el norte tiene su punto, ¿eh? Yo soy del Mediterráneo, yo soy más de la parte de José Luis, soy de Tarragona, de un pueblecito de Tarragona, nací en el Hospital del Mar. Ajá. Hace ya unos cuantos años, ¿eh? Lo digo por si alguno quiere saber quién soy, ya para que se entere el todo. Y bueno, pues soy una persona muy humilde, he tenido mi carrera y por desgracia pues tuve un problema médico, y desde ese problema médico pues decidí que lo mejor que podía hacer era ayudar a los demás como buenamente pudiera. Y bueno, esta asociación pues es un poco atípica, porque como verás, por mucho que nos busquen, nunca pedimos para nosotros, nunca hacemos eventos para pedir dinero para la asociación. Y todos los eventos que hacemos, los hacemos para ayudar a los demás. Somos algo tontos, ¿eh? Porque no es lo que se lleva ni lo que se estila, pero yo creo que es lo que moralmente queremos hacer. En fin. Ya, entiendo. Sí, a mí me parece, cuando me planteaste vuestro proyecto, entré en vuestra página web, estuve indagando y me fascinó, la verdad. O sea, os doy mi enhorabuena. Ya te la he dado a ti particularmente por teléfono y la vuelvo a reiterar. Enhorabuena. Bueno, debo reconocer que es un trabajo de equipo, ¿eh? Yo soy aquí la cabeza pensante que se lleva todas las hostias de todos lados. Perdón, no sé si se puede decir hostias en estos espacios, pero bueno, es la verdad. Pero hay mucha gente detrás que aporta muchísimo. Entre ellos José Luis, que está ahí calladito, ¿eh? Pero bueno, ya está. Aprende. Está haciendo el cursillo de saltamontes. Sí. No sabemos todavía en qué nivel está, pero bueno, está en ello. Y bueno, no salto todavía. Lo que estamos intentando es tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo como quitar la venda de los ojos a mucha gente, decirles que es que uniéndose, que me da igual que se unan bajo este pabellón o bajo cualquier pabellón, que yo no vengo aquí por un tema de medallas ni de reconocimientos ni de méritos, porque ya los he tenido muchos en mi vida, ya llega un momento que no quieres más, o sea, perdona que sea tan prepotente por decirlo así, pero bueno, es que paso de eso. Y entonces pues lo único que deseo es que la gente se dé cuenta de que la unión hace la fuerza, y lo que tienen que hacerse es unirse para comprar pienso, para comprar medicamentos, para hacer 50.000 cosas que están ahí al alcance de la mano y que no los quieren coger simplemente porque no se dan cuenta que los pueden coger, y es todo tan sencillo como eso. Y dentro de esas iniciativas pues nos ha parecido súper bien pues la idea de tener entre nosotros un bufete de abogados, otros bufetes de abogados que se dediquen al tema animalista y que potencien eso, que la gente esté informada, que sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones, porque cuando se adquiere un derecho se adquiere una obligación, y que los ejecute. Sí, perdóname. También tenemos muchas obligaciones los propietarios de animales, que a veces se nos olvidan. O sea, me ha gustado que hayas hecho hincapié en esa coletilla. Tenemos también muchas obligaciones, ¿eh? Y sobre todo tenemos que tiene bastante civismo, que a veces no lo tenemos, se nos olvida. Bueno, pero es que eso yo creo que es algo de sentido común, ¿no? Yo tengo mis mascotas, y para mí no son mascotas ni son animales, para mí es parte de mi familia. Y las quiero con la misma locura que un padre quiere a sus hijos, y las consiento y las mimo, y los mimo y los consiento, ¿eh? Y dejo que trasteen conmigo, y cuando me muerden una zapatilla, pues en vez de echarles la bronca, pongo los ojos tiernos porque digo, joder, ¿cómo me quiere el bicho este? O sea, no sé, yo es que igual soy idiota, pero es que yo pienso así, y creo que debería así pensar todo el mundo, ¿no? Sí, está claro, está claro, está claro. Sí. Bueno, José Luis, ¿qué piensas tú? Que estás ahí muy callado, dinos algo, anda. Hombre, yo estoy callado porque estoy absorbiendo como las esponjas. La iniciativa me parece maravillosa porque, sobre todo, hay un hueco muy grande en este país en lo que tiene que ver con estar al día de los derechos, según la ley, que tienen los animalistas, sobre todo, y los que se dedican a ayudar a los animales, porque y los que quieren ayudar a los animales, porque no sabemos cómo actuar de una manera o de otra, se nos ponen muchas obligaciones, pero nadie nos informa de los derechos, o dónde podemos dirigirnos para solucionar un problema. Y claro, en este aspecto, esa también es una parte muy importante del voluntariado animal, el estar dentro de la ley y el aprovecharse de los utensilios que da la ley. Y claro, para eso, qué mejor que un experto. O sea que, como ves, Sergio, perdón, Víctor, no sé por qué te pongo de nombre Sergio, debe ser algún cruce mental que en este momento se me ha venido a la cabeza. Como ves, ya te estamos dando trabajo, pero sin cobrar. Sí, pero vamos, estoy aquí encantado. Y te agradezco, José Luis, las palabras, sobre todo que me catalogues un tilde de experto, intentaré estar a la altura de las expectativas creadas. Intentar, bueno, esforzarme lo mayor medida posible para intentar, y vaya redundancia, ayudar a las personas que requieran nuestro servicio, nuestra ayuda, y que podamos resolver el mayor número de dudas posibles con el único fin, insisto una vez más, que llevo 34 minutos insistiendo en ello, la defensa de la esfera jurídica de los animales. Eso es la clave. Tú tranquilo, Víctor, porque aquí todos somos neófitos. La única base que nos ayuda a tirar para adelante y a que las personas se nos unan escuchándonos y apoyándonos es el hecho de que nuestro amor y nuestra devoción y nuestra dedicación a los animales es nuestra carta de presentación. Entonces, con esa carta de presentación, seas tú abogado, sea yo voluntario, sea Javier como asociación, pues todos aunamos fuerzas para poder ayudar. Y bueno, yo quería presentaros otro pequeño bombazo informativo, ya que estamos aquí con novedades, en el cual creo que también le tocará chupar rueda al señor Víctor un poco. Es que tenemos preparado una sorpresita, que es que vamos a lanzar una especie de informativo, todavía no tenemos muy claro cómo va a ser, con una voluntaria que se llama Vicky, que desde aquí la saludo si nos está escuchando, y que no se ponga a temblar, que todavía no ha llegado el momento, ya le dará tiempo a temblar, en la que vamos a denunciar a todas las falsas asociaciones, falsos animalistas, que se dedican a recaudar fondos y hacer esos eventos reiterativos con la misma mascota durante años, pidiendo dinero para algo que luego no se hace. O sea, que se vayan arreglando los machos, que a menos que el señor Víctor me diga que no se puede hacer, les voy a dar caña hasta que les cambie el color del carnet de identidad. Hombre, si Vicky nos ayuda, pues iremos presentando denuncias o querellas una detrás de otra por estafas. Si tenemos acreditado todo lo que Vicky nos vaya diciendo, pues se nos abre un mundo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay perros que han sido salvados, creo que 67 veces en los últimos 3 años. Es decir, me acuerdo primeramente una dálmata y sus 9 cachorros. Es decir, esa fotografía, pues si no se ha repetido a lo largo de los últimos 2 años 7, 8 veces, rescatando siempre la misma dálmata y los mismos cachorros con la misma edad y estando siempre en la misma posición, ha sido poco. Es decir, eso es una estafa como una catedral. Es decir, engaño bastante con ánimo de lucro a fin de crear un perjuicio económico a otro. Eso es una estafa. Básicamente. O sea, que creo que no voy muy desencaminado diciendo que nos van a dar caña por todos lados, sobre todo todos esos a los que les vamos a joder el negocio, ¿verdad? Siempre que lo tengamos acreditado, sí. Bueno, ya lo iremos, lo estudiaremos, lo veremos antes de hacerlo público, y cuando lo tengamos de una manera, y evidentemente seguro que como tú, como te has definido antes como cabeza pensante, lo tendrás muy atado. De lo poco que te conozco hace poquito, pero veo que es una persona que suele reflexionar mucho las cosas y una persona muy dinámica, ¿verdad? Estoy seguro que que vamos, conociendo lo poquito que conozco, vas a destapar, pues, o vais a destapar el equipo con Vicky y José Luis, supongo que también estará ahí con su, dando su brazo para ayudar. Vamos a destapar, o vais a destapar un montón de personas ahí, que se dedican básicamente a la estafa, apelando a la sensibilidad humana y todo ello bajo el sufrimiento de unos animales. Vamos, Te puedo asegurar que no solo somos José Luis, yo y Vicky, hay más personas que de momento van a estar un poco en la sombra, porque es mejor, ya sabes, el típico dicho. Lo que sí te puedo decir que yo estuve muchos años en un sitio donde decían: si es difícil, darlo por hecho, y si es imposible, dame un poco de tiempo. No sería tu abuelo también, ¿no? No, no. Bueno, en la familia quedaba. Eso es ese es el lema de una unidad en la que yo serví bastante tiempo. Pero bueno, eso no viene muy a cuento ahora. Lo que además, sí decirte que... Perdona el inciso, Javier. Tienes que dar el bombazo de mañana. Ah, bueno, también. Mañana tenemos un asesor laboral que nos va a ayudar, como tú nos vas a ayudar con el bufete de abogados. Él nos va a ayudar también voluntariamente y solidariamente, sin cobrar un duro, en todo lo que es asesoramiento fiscal, laboral y sobre todo el tema de cómo presentar la documentación y los papeles y redactar la documentación de manera que sea aprobada por los diferentes ministerios, comunidades autónomas, ciudades y pueblos. Con lo cual creo que completamos un poco el círculo, ¿no te parece, Víctor? Me parece estupendo, me parece una idea genial y vas a ayudar mucho sobre todo a protectoras, asociaciones que estarán fundándose y que sus tendrán las personas que quieran realizarlo y estén un poquito perdidas con la ayuda de esta persona, de la asesoría que le que representa, pues vais a facilitar muchísimo las cosas. La verdad que lo que estáis creando me parece una idea estupenda, es decir, vais a ayudar mucho, mucho, mucho, no solo a las personas, sino también sobre todo a los animales, en base a esta gente que va a querer ayudar a los mismos. No, y bueno, tenemos más iniciativas que ya hablaremos más despacito porque no se nos acaba el tiempo, pero bueno, también decirte una cosa, yo soy tan descreído que yo no muevo un pelo hasta que no tengo un papel que lo respalda, ya sea un informe del Seprona, ya sea un informe jurídico, ya sea un informe de otro tipo conseguido de forma anónima que me hacen llegar, que yo no sé cómo tengo tantos amigos que me hacen llegar tantos papeles que me desbordan a veces, pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Uno va sembrando y luego recoge lo que siembra, entonces yo he debido sembrar muy bien porque, por suerte, por desgracia, pues tengo muchos amigos en el mundo, no sé. Y muchos árboles para que te lleguen muchos papeles, ¿no? También debe ser eso, también debe ser eso. Y entonces normalmente aquí solemos tener la información, aquí está el señor José Luis que te puede dar fe de ello, calentita, calentita, calentita, y confirme sello y nombre. Uh-huh. Sí, totalmente comprobado y corroborado. Eso está bien, es decir, andaremos sobre seguro. Perfecto. Sí, no, además ya te digo que a mí no me gusta perder ni al parchís. Pero mira, somos dos, yo tengo un mal perder que no te puedes imaginar, es decir, en nada. Nada. O sea, en todos los no jugaré con ninguno de los dos. No, yo juego al pádel y cambio de pareja cada mes porque no me aguanta nadie. O sea, tengo muy mal perder. Lo que da de notar que el pádel no soy muy bueno, que pierdo bastante. Bueno, hombre, pero dicen que lo importante es intentarlo. Pues nada, Víctor. Recuérdanos el nombre de tu bufete, la página web donde te pueden localizar, si eres tan amable. Sí, mira, si no te importa, te voy a dar el nombre del bufete y nombre de la ONG. Nos pueden localizar a través de las dos maneras. El bufete es Logan Lex, todo junto, y la página web es www.loganlex.es. Y después la ONG que tenemos contra el maltrato animal es ACM, Asociación contra el Maltrato, y se nos puede encontrar en contra el maltrato, www.contramaltrato.org, o bien poniendo en Facebook, en Google, perdón, mascoteros, estamos dentro del grupo que integra mascoteros. Bien, yo lo que sí te voy a pedir, si eres tan amable, que esta misma información nos la pases por correo electrónico. Sí, claro, por supuesto. Para que nosotros podamos poner el logo tuyo, tanto de la ONG como de tu bufete, en nuestras páginas, en nuestros eventos, y difundirte. También lo vamos a hacer gratuitamente, no te vamos a pedir ni un café, ¿eh? Que quede claro. Bueno, si vienes a Madrid te invitaré a un café, pero lo haremos delante de un notario para que no crean que lo hacemos como contraprestación económica por esta difusión que me vais a hacer. Bueno, pues yo qué sé, yo ya no sé si aceptártelo porque igual alguien va a pensar que es soborno, ¿no? Pero bueno, intentaremos buscar la forma jurídica para que sea posible. Que os agradezco la invitación a poder colaborar con vosotros e intentar estar a la altura de vosotros y de vuestros oyentes. No, bueno, los que te tenemos que agradecerte somos nosotros porque la verdad, No todos los días se encuentra un abogado animalista y solidario que colabora. Pues gracias, muchas gracias. Pues nada, tenemos que despedirte porque ahora viene una compañera nuestra que se llama Bego con su programa de música. Si os gusta la música, la buena música, os invito a que os quedáis Antes de porque nada, Javier, dime. me gustaría pedir perdón por no haber podido hoy anunciar los eventos que tenemos en la página de iniciativa, debido Bueno. a la entrevista con Víctor, que ha sido una cosa, no, o sea, algo que ha surgido rápido y entonces ha habido que hacer este Bueno, ajuste. yo creo que valía la pena y mañana lo haré yo personalmente con tu permiso, ¿eh? No lo haré tan bien como tú, pero intentaré estar lo más cerca a tu altura, pequeño saltamontes, te lo prometo. Víctor, un placer. Igualmente, Ahora, saludos a todos y muchas gracias. Muchas muchísimas gracias. gracias a ti de nuevo. Y ahora, si me permitís, vamos a dar paso a nuestra compañera Bego, que os gustará el programa. Quedaros, por favor, si os gusta la buena música, la vais a disfrutar. Y yo, ante todo, deciros que para mí es un placer poder compartir con vosotros este espacio y este tiempo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra escucha y os esperamos mañana de nuevo. Un saludo. When you surrender, ladies, I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the.